quiero agradecer. A cada uno de los partidos políticos que acompañaron este desafío que venimos trabajando hace mucho tiempo y que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo. Nosotros este domingo hicimos una propuesta y les puedo asegurar que esa propuesta, según nuestros cálculos, nuestro escrutinio, nos dice de que estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Que ese resultado político nuevamente vuelve a confirmar que seguramente nuestro espacio político va a tener 2/3 de los votos en ambas cámaras. Pero eso nos tiene que servir para seguir garantizando en Corrientes la república, la libertad y el respeto a la soberanía popular.